Esto es Shit en Ayola Irratia, Josean y Camilo. Y nada, que hoy vamos a comenzar y de hecho vamos a utilizar como nexo de unión entre. Bueno, vamos a escucharles también a la mitad del programa y al final para acabar el nuevo disco de los 50 Foot Combo. Unos belgas que recientemente, bueno, llevaban 12 años sin sacar un disco nuevo. Es cierto que, bueno, recientemente escuchábamos hace pues unos meses igual un single que hicieron junto con el reverendo Beatman, pero vamos, eran un pequeño EP de tres canciones, pero lo que es LP, acaban de editarlo ahora y no sé si tendrá una intención especial, no le han puesto título, se llama 50 Foot Combo. No sé si porque estarán más orgullosos que el resto de su trabajo, que podría ser, porque la verdad es que es un trabajo redondo. Esto se llama, bueno, es la canción que abre el disco, el The Descent. We'll be right back. disco que, bueno, a mí sinceramente me ha sorprendido, la verdad. Suena muy, muy potente. Gene Diamond está también por ahí. Desde que ha venido a Europa, o ha ido a Europa, perdón, está grabando discos con Mogón de Peña, y en este caso se debió de ir hasta Bélgica para hacer las mezclas de este nuevo trabajo de los 50 Foot Combo, que seguiremos escuchando después. Ahora vamos con otro instrumental, con con cuatro jovenzuelos llamados los Pacifics. Bavaria Bop. Pequeña salvajada de este cuarteto de Dublín, cuya última referencia pues es este pequeño vinilo de cuatro temas, un EP titulado, sin título en realidad, con cuatro temas, entre los que se encuentra este Bavaria Bop, un Girls, Girls, Girls, que no es la versión del que hiciera Tafalco y, bueno, el tema de los 60, sino que es un tema, no sé si propio, pero vamos, un tema distinto. Y un disco que, bueno, parece ser que se lo han grabado ellos solos, y vamos a escuchar otro tema. La cara A, este Little Ruth. We'll be right back. estaba en los Pacifics con ese SP y bueno, tienen una larga duración que, por cierto, no hemos pinchado nunca aquí todavía. No me ha dado tiempo a escucharlo. Sí. Tú sí, ¿no? He escuchado un tema de la versión que hacen de Judy Love, por ejemplo. Sí. Es muy salvaje, muy, muy enérgica. Y luego, bueno, tienen un split, que ese sí que le pusimos en su momento, que también es la bomba, compartido con los Cormans, de Cormans. Una banda exclusivamente de instrumentales que, por cierto, hace tiempo que, bueno, que anda desaparecida y tiene pinta de que se han disuelto. Seguimos ahora con los joder, es que ahora mismo como me he saltado el guión. Te has saltado el guión. Sí, bueno, totalmente. Bueno, vamos a escuchar al Pat Capocci. Que bueno, te parece que tiene nombre italiano y bueno, igual tendrá ascendencia italiana, pero es australiano. Recientemente, bueno, he dado con un disco que yo pensaba que era de este año, pero que va. En realidad es ya en su momento, en el 2004, el sello Wild, dedicado al rockabilly casi en exclusividad, reeditó este trabajo que solo había sido editado en su momento en Australia. Y este es uno de los temas, por ejemplo, que, bueno, un instrumental precisamente. No, el tema que da título al disco, Call of the Wild, Pat Capocci. I've been living in the city for way too long, and I heard the call loud and clear, coming from afar. It's the call of the wild. Tempted me. Started thinking about the days I used to live so free. Run wild in the jungle, no responsibility. It's the call of the wild. Guitarrista y cantante Pat Capocci, que, como digo, bueno, en su página podéis ver que tiene un nuevo trabajo, More Thrills Than Ever, pero bueno, ahora mismo nos vamos a quedar con este disco anterior del 2014 llamado Call of the Wild, y vamos a escuchar otro tema que se titula War Out the Souls. Almost everywhere. once or twice, but she ain't there. Search high and low, left no stone unturned. And I ain't gonna quit till I find that girl. So I hit the road and I never look back. I wore out the soles in my walking shoes. Elegante, bien tocado. Él a la guitarra, creo que está bastante claro que sabe lo que hace. Sí. Y bueno, y nada, vamos a escuchar un tercer tema de este australiano que incluso, bueno, hay uno con el que acaba el disco que es en castellano. Se llama, bueno, más o menos chapurrea un poco. Chica guapa se titula. Pero no, nos vamos a quedar con el instrumental. Telecaster on a tight rope. Una Telecaster en una cuerda tensa. Thank you. Ahí estaba Pat Cap, Paquiolo. No, Capocci. Capocci. Que, puro Western Swing. Ahí. Sí. Ahí estaba tocando la, bueno, la slide, ¿no? Slide guitar, sí. Seguimos, seguís escuchando Shit en la Irola Irratia y ahora vamos a escuchar a Pink Sleep Daddy, que si recordáis hace pues un par de semanas escuchábamos pues sus nuevas grabaciones también. Han editado por un lado un sello en, o sea, un single en Kiss My Ass, el sello francés, y por otro lado nos quedamos con, bueno, por problemas técnicos, digamos, no pudimos escuchar el otro EP que han sacado, que gira en torno a la figura de Fabián. Concretamente, pues lleva el título de Viva Fabián. Viva Fabián and More. Temas del, bueno, de ese actor y cantante de los 60, ¿no? Más o menos. Sí, y que concretamente, bueno, escogen unos 4 o 5 temas que casi todos están escritos por estos, por la pareja de Doc Pomus y Mort Schumann, la, bueno, clásica pareja de compositores de los de esos años 50, los 60, de Las Vegas son, entre otros temas. Y nada, vamos a quedarnos con uno que a mí me ha llamado un poco la atención y que sigue así en un tono sigiloso, como lo que acabamos de escuchar. Gotta Tell Somebody. Es una, otro nuevo tema de los amigos Pink Sleep Daddy. Gotta tell somebody about the way I feel tonight. I'm restless and I'm shaky. I gotta hold somebody tight. I gotta tell somebody. Mom and Pop don't understand. There's pretty girls awaiting all over this land. Well, I've been walking round the park. I've been whistling in the dark. I've been walking up and down. But there ain't nobody around. Think I need some love and kissing. Yeah, some hugging too. I gotta tell somebody, but I don't know who. Well, I went walking in the park. I was smoking in the dark. I went walking up and down, but there ain't nobody around. Think I need some love and kissing. Yeah, I need some hugging too. I gotta tell somebody, but I don't know who. But I don't know who. But I don't know who. Yeah, don't know who. No, I don't know who. So I think I'll tell you. Thank you. Pink Sleep Daddy versionando a Fabián, concretamente temas cantados por Fabián pero compuestos por la pareja Pomus y Schumann, y con, bueno, la producción corre a cargo de Ben Vaughan, que originalmente era el batería, yo por lo menos tenía esa idea, pero luego, bueno, también toca aquí, desde luego está claro que toca guitarras y no sé si tocará incluso el bajo. Incluso a mí me parece curioso porque me recuerda incluso la voz de Mick Cancer, el cantante de Pink Sleep Daddy, a la voz de Ben Vaughan. Tiene un tono. Ya, a ti no. No sé si nunca me paraba a pensar que se parecían las voces. No, a ver, escuchando este tema. No en un libro. Me estoy diciendo, escuchando el tema, que me recuerda. Sin más. ¿Y qué iba a decir? Pues nada, ahora que estamos en la mitad del programa, vamos a cambiar el tono un poco con Soy un salvaje. Tema interpretado por 50 Foot Combo con la colaboración del amigo Luis Arriaga. Concretamente esto no aparece en su nuevo disco, en realidad, bueno, es de las, bueno, casi mismas sesiones igual, pero lo han editado como single, un single compartido por, bueno, en una cara aparece esta versión en castellano que ha adaptado el propio Luis Arriaga, que recordemos, pues bueno, es el cantante de, bueno, fue en su momento de Little Luis y los Will Teens. Luego Luis y los Will Fires, y la última banda que ha montado son los Dragtons. la banda en la que está, sí, pues el... con gente de los Hives, mm, y con, bueno, gente de Finlandia, ¿sí? ¿No? De Finlandia, o Suecia, perdón, Suecia. Y que es más, hace tiempo también recuperábamos también una adaptación suya del el Scream, Quiero Gritar, que bueno, es un poco lo que ha hecho con esta, la verdad. Ha cogido el tema y lo ha castellanizado. Sí, bueno, y le ha dado, no sí, sé, su gracia, me parece a mí. Y bueno, y en la otra cara aparece un tema de 50-50 Combo, pero cantado en inglés. Y de hecho, ese tema sí que aparece en el disco. Bueno, por lo menos en la versión CD. Pues nada, luego cuando acabe, cuando lleguemos al final del programa, escucharemos un tercer tema de la banda belga. Y ahora vamos a escuchar a los amigos Washington Death Cats, que para el día este del Record Store Day, pues sacaron un EP también de 4 temas en acústico. Ya ves, son muy originales. Mm. Y además, recuperan un tema de su último disco, el Under the Creole Moon, 2 temas antiguos suyos, y hacen una versión de, pues adivina quién, Too Drunk to Fuck. Too Drunk to Fuck. Went to a party, I danced all night. I drank beer and horse and other fine. I'm telling, oh, you're out of luck. I'm rolling down the stairs, too drunk to fuck. Well, I'm too drunk to fuck. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. I'm too drunk, too drunk, too drunk to fuck. I like your story. Try something like a lot of fun. Put in my room. Wish you were dead. I bought a drop. Oh, my head's a mess. They always tell me, shall I see you again? You give me head, baby. It make it worse. Ah, take out your fucking rhythm and bang it, you purse. Oh, I'm too drunk to fuck. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. I'm too drunk, too drunk, too drunk to fuck. Los franceses Washington Death Cats, con una grabación en acústico, y es más, por cierto, están también, digamos, haciendo una pequeña gira por su país en acústico, y si no recuerdo mal, mañana mismo, mañana 7 de junio, ¿no? Van a estar en París a eso de las 8 de la noche haciendo un directo en acústico, y será emitido por internet, por lo visto, en directo. De hecho, ponen las horas de varias ciudades, París, para que, pues bueno, sepa más o menos cada cual a qué hora será en cada sitio. Y bueno, pues eso, que si queréis ver un concierto suyo en directo, pues tenéis esa oportunidad mañana. Y seguimos con, me vais a permitir que vuelva a el que para mí desde luego es el disco del mes, y seguro que soy un poco pesado, pero bueno, Silver Tooth, Luz y La Bruja, and the Witch, Witch Music, nos quedamos con más temas. Por cierto, bueno, simplemente decir que la otra vez no comenté que, bueno, lo ha sacado Sleazy Records, el sello malagueño, en la versión en vinilo. En Estados Unidos, pues bueno, lo han sacado ellos mismos en su versión CD, pues con su propio sello que se llama Luz, con dos O's, Luz Records. Todo hay que decirlo, que la verdad es que la presentación mola mucho más la del sello malagueño. She's Got the Moves es uno de los temas que aparecen en este gran disco. Con este empieza la cara B del vinilo. Silver Luz, que insisto, a mí me parece un disco, no sé por qué, pero me encanta. Witch Music, y insisto que a ver si, bueno, ya que están en Sleazy Records, pues alguno de... Es que no sé si al festival que suelen hacer, si ha sido ya o si va a ser, y no sé si, bueno, contarían, pues bueno, con la idea de poder traerles. Pero bueno, estaría bien. El peluquero, Silver Tooth Luz, porque bueno, su profesión principal es eso, es un peluquero de estos así... Peluquero chévere. Sí, efectivamente. Sí. Continuamos con más, bueno, con una banda, en este caso, que es de Málaga, precisamente, que edita el sello Sleazy. Se llaman los Ragtones, un cuarteto bastante joven, por lo menos alguno de ellos, y nada, con bueno, un par de versiones hacen de Charlie Rich, que la verdad es que hay que tenerlos bien grandes para hacerlo. Sí, a ver. No lo vamos a escuchar. El que lo quiera lo puede escuchar en su Bandcamp. Vamos a quedarnos con uno de los temas que además, bueno, lo compone el batería Jesús López, que se titula She's Got the Rhythm, los Ragtones. We'll be right back. whip up a little crazy gal, pour a rhythm on the floor, dance. Watch the show, nice to be fortified. A little bone that rob us all. I want to more every day, every night. Let's make a good job, my son. Let's get up. Once a song has to be modified, a little bone they rob us souls. I want them more every day, every night. Let's pick an on top blast up. She got the rhythm, got the blues to rise. She makes me sick so wild. She's sick to live so fine. I got you for every day, every night. There's a moon, there's a moon. Oh, pretty girl, there's a moon, there's a moon. She got the rhythm, got the blues so wise. She makes me sing so wild. She's sick to look so fine. I got you for every day, every night. She got the rhythm, she got the rhythm, she got the rhythm, she got the rhythm. I'll give me my pretty girl. She got the rhythm. Ahí estaban, aunque no lo parezca, son malagueños, los Ragtones. Y seguimos, bueno, con mezclas un poco curiosas. Mark Harmon, el de los Restless, el cantante de guitarra principal y el que, bueno, ciertamente el que le da su sonido particular, se ha unido ahora a una peña, bueno, después de resucitar a los Restless. Pues también, bueno, parece ser que tiene tiempo y se ha juntado con una peña finlandesa que se llaman los Hot Rod Rhythm Boys y han sacado un disco. En realidad ya tenían otro, por lo menos, bueno, otro y algún EP por ahí suelto. Y bueno, pues vamos a escuchar a ver a qué suena, que me da que suena a lo mismo, a los Restless, vamos. The Boy Comes Home Today. Espera, vamos a ponerlo del principio. Porque me suenan un montón de cosas ahora. Steel, and I'm heading on down the way. I gotta drop my load. Pues eso, Mark Harman haciendo de las suyas con finlandeses. Y seguimos con, bueno, vamos a escuchar ahora al amigo Vince Ray, que bueno, ya sabéis, sobre todo es conocido por sus dibujos, sus diseños para, bueno, no hay festival de psicobilly que se precie que no tenga un dibujo suyo, yo creo. No sé si el Northern Psycho de aquí de Basauri contará con su ayuda también. Me parece que no. No sé, pero hay un grupo de hecho que tiene diseños de él, ¿no? ¿Cómo se llaman? No me acuerdo el nombre. ¿Un grupo de gecho? ¿Los Screamers? No, no, un grupo, no me acuerdo. No, esos eran de... Creo que eran gente de los Bonzos y demás, pero bueno. Pues nada, por cierto, ya comentar que eso, que este fin de semana es el Northern Psycho, que va a contar con los Phantom Rockers, entre otras bandas. Será en el Charrasca, en el Gasteche de Basauri, vamos. Y bueno. Y a un módico precio de 5 euros. Veo aquí. El Phantom Rockers, por lo visto, pues es un Screwman, no sé, también de la quinta de los que acabamos de escuchar, de Restless y demás, o sea, de la época de Nervous Records. Habla muy bajo. Finales de los 80. Entonces, el guitarrista este abandonó la banda, se fue a Alemania y montó la banda Los Phantom Rockers. Uh-huh. Que ha tenido diferentes cambios de formación, incluso algún guitarrista de grupos como los Exploited y demás. Pero que bueno, es una formación renovada con el líder, el contrabajista y cantante. Y el resto de grupos, según esto, están Psycho Tendencies de Barcelona, creo, los Weapons, sí, Panic y Ponyboy Punk Cat, sí, y Smell of Cat. Y dicho eso, vamos a escuchar a Vince Ray con, bueno, un proyecto que ha sacado con un batería. Él, pues bueno, está empeñado en cantar y tocar la guitarra, cueste lo que cueste. Y bueno, ha montado una especie de proyecto que se llama Vince Ray Loser Machine. Como digo, pues eso, con un batería llamado Chris Russell. Y bueno, el resultado son tres canciones. Nos vamos a quedar con la tercera. On the haunted hell, on some Vince Ray, Loser Machine. Y para acabar ya, como decíamos al principio, acabamos como empezamos, con los 50 Foot Combo y ese nuevo disco que, insisto, lo recomiendo porque a mí por lo menos me parece que suena que te cagas. The Maker se titula esto. Esto ha sido Sid, eso ha sido 50 Foot Combo. Sí, eso. Con su nuevo disco. Y que bueno, comentar para que luego digan que no informamos mal, que lo del festival este de Psicobilly de Basauri, pues en realidad al final parece ser que los Phantom Rockers se han caído y el cabeza de cartel son los Smell of Cat. O sea que, bueno, pues eso, al que le guste el psicobilly, clásico, pues que se acerque a Basauri. Muy bien. Ahora, pues hasta dentro de 7 días. Nada, que se pasan volando.